Y ahora que hemos realizado juntos este pequeñito trayecto de nuestro camino, de nuestras vidas infinitamente poderosas, alguno de vosotros me conocéis, otros no, así que me presento. Soy Isabel Fuster, psicóloga, directora de Heliópolis Isabel Fuster, espacio integral de salud y bienestar, situado en Castellón. También me puedes encontrar en la página web Heliópolis Isabel Fuster o en la página de Facebook Heliópolis Isabel Fuster. Todo esto te lo comento porque siempre me gusta compartir con todos vosotros artículos en el blog, vídeos, eventos que vamos realizando, talleres, reuniones grupales, que es un poco lo que os planteaba en el audio anterior. Desde hace ya, pues 30 y tantos años que me vengo dedicando al ejercicio de la profesión de psicóloga. Siempre me ha gustado acompañar a las personas en su proceso de transformación. Y, cómo no, a mi proceso, a mi propio proceso de transformación. En un principio tengo que reconocer que como recién licenciada o al principio de ejercer mi profesión, seguía más o menos a pies juntillas aquellas técnicas que nos enseñaron en la facultad, las corrientes, que hay varias, que en psicología para poder abordar las diferentes problemáticas estaban en aquellos momentos más en boga. Sin embargo, siempre he sentido una gran inquietud y tenía muchas ganas de ir abriendo campos de mira. También algo me inquietaba, algo más tenía que haber. No nos podíamos quedar solamente con aquellas técnicas, la mayoría de ellas quedándose tan solo en la parte mental, en racionalizar, en tratar de explicar qué es lo que nos sucedía, y volvíamos y una y otra vez a los mismos constructos. De hecho, muchas personas se acercaban comentándome, sí, vale, mientras que estoy contigo, cuando acudo contigo, nos acompañas, nos irradias, das mucha motivación, nos proporcionas el cambio, las herramientas que yo necesito para ese cambio. Pero una vez lo dejo, como que se desvanece, desaparece. Y claro, entonces ahí es donde yo empecé a descubrir que hay unos compromisos mucho más internos, una parte que no vemos, que, no desco que desconocemos, que es nuestro subconsciente. Esa parte que es la que nos guía en nuestra vida, ¿no? Ahí tenemos todas nuestras memorias grabadas desde, bueno, quien crea pues de otras vidas, de todo nuestro transgeneracional, de patrones heredados, mensajes subliminales de televisión, de radio, de prensa, en el colegio, nuestros colegas, nuestra familia, pequeños mensajes, frases que se nos van quedando. Y nosotros esto creemos que son nuestra verdad absoluta y resulta que es lo que nos está dirigiendo nuestra vida y no sabemos por qué actuamos de una determinada manera en un momento determinado. Y aunque muchas veces te esfuerces en cambiar, pero ahí desde el esfuerzo, ¿no? Desde cambiar hábitos, desde intentar actuar de otro modo, volvemos una y otra vez a reaccionar y a actuar de la misma manera. Ahí es donde me empecé a adentrar en todo un mundo desconocido, pero yo entendía que la persona era un todo, abordar a la persona de una manera holística, cuerpo, mente, emoción, los sentimientos, la parte mental, la parte espiritual, la parte energética. Y desde ahí fui descubriendo nuevas técnicas para ir adentrándonos en ese subconsciente. Y cuando el cambio se producía ahí, en nuestro interior, lográbamos traspasar esas barreras que nos impedían realizar los cambios. Transmutábamos aquello, llevando a la conciencia, dándonos cuenta de qué nos estaba dirigiendo, cuáles eran esos compromisos subyacentes que hemos visto estos días en los audios anteriores. Ya te puedes empeñar tú en hacer una cosa que si tú contigo mismo, de una manera subjetiva, subyacente, tienes un compromiso, ese será el que primará. Empecé a adentrarme en el mundo de las terapias holísticas y yo ahora digo que hago una psicología cuántica, que además todo repercute en todos, lo que yo haga es un reflejo de la humanidad, actuamos todos como espejos, no existe el tiempo, no existe el espacio, no existe ni siquiera nuestro yo. Somos todos uno, está todo interconectado. Y mi comportamiento estará repercutiendo en el de los demás, en mi ambiente. De ahí, pues bueno, todo lo de la psicobioneuroemoción, la epigenética. Trabajo desde la kinesiología, testando a nivel muscular todos los mensajes que tenemos en nuestro interior, sabiendo lo que nos conviene en un momento o en otro, y conectando con esa mente consciente, pero también con el subconsciente y con el superconsciente. Esa conexión con el universo y con esa divinidad, universo, yo superior, el todo, Dios, como quieras llamarlo, ¿vale? Pero hay una fuerza universal que nos contiene a todos y que en cierta manera está dirigiendo nuestra vida y que sabe en cada momento lo que nos conviene. Nuestra alma tiene un mensaje. Yo soy de las personas que creo que incluso todas aquellas manifestaciones físicas de enfermedades, todos aquellos síntomas nos están diciendo algo no resuelto todavía en nuestra alma. Y tenemos que ir ahí al origen. Basta, y lo puedo demostrar con muchísimos ejemplos, incluso conmigo misma, y eso ha hecho que también me vaya adentrando en este mundo por mis propias experiencias, por mi propia búsqueda. Situaciones, pues dolorosas, ¿no? Pérdidas, muerte, una separación, conflictos, cambio de trabajo, reinventarme, volver a emprender a mis 50 años, una serie de infinidad de síntomas físicos también, y todo eso me ha llevado a que al final, cuando realmente conectas con tu ser verdadero, vuelves a tu casa, regresas al hogar, vuelves a tu esencia, te escuchas, te atiendes, sabes qué mensajes te está dando cada una de esas situaciones. Pregúntate, ¿esto para qué? ¿Qué me quiere enseñar esta situación en mi vida? ¿Por qué tengo que estar traspasando esta situación? ¿Qué puedo sacar en claro aquí? ¿Por qué tengo este síntoma? ¿Por qué tengo este conflicto? ¿Por qué me comporto de esta determinada manera ante ciertas situaciones? Cuando resolvemos el origen de cada uno de esos comportamientos, situaciones, actuaciones, reacciones, es cuando realmente podemos sanar. Así que te invito, por un lado, a que te hagas y te repitas una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias, este ciclo de preguntas para que vuelvas a conectar contigo y desde ahí tomes una firme determinación de que ya nada será igual, de que tú vas a vivir desde tu grandiosidad y que tú tienes el poder de dirigir, más que dirigir, de crear tu propia vida. Si estás en estado meditativo, si estás en ese estado de paz mental, podrás crear. Estamos en modo creativo o estamos viviendo desde el amor o desde el miedo, desde la creación o desde la supervivencia, desde el ego o desde el yo superior. Y una vez tú te hayas revisado, seguramente encontrarás algún área de tu vida que veas, porque todos, absolutamente todos, necesitamos traspasar alguna situación, traer a la conciencia algún acontecimiento, transmutar algún dolor. Y desde ese momento puedes elegir pertenecer a algún grupo o buscarte alguna persona que te sirva de guía, bien yo u otra persona, da igual. Mi misión es inspirar a la humanidad a tener vidas totalmente integradas. Ojalá podamos vivir todos en paz. Te invito a que practiques todos estos ejercicios de autoconocimiento, que vivas practicando la meditación. Y esto te va a conducir a ese apasionante viaje a lo más profundo de la conciencia. Ponte en marcha y da ese primer paso desde ya. solo o acompañado, y así podrás crear la vida que deseas. Gracias por haber seguido estos audios, estos retos. Nos seguiremos viendo en nuevos retos. Un beso a todos.